otra vez. No aguanto las ganas de que toques mi piel. Te pido por favor, bésame. Lo demás lo hablamos después. Te extrañaba tanto desde aquella vez que vimos el último amanecer. Y se quedaron en pausa las ganas de amarnos como adolescentes. Fueron mis ganas que se quedaron pegaditas a la ventana. Hasta el invierno preguntaba una y otra vez si volverías esa noche después de las 10. Fueron mis ganas que se quedaron pegaditas a la ventana. Y me dormía seguido preguntando si en la mañana te vería como siempre preparando. Otra vez, no aguanto las ganas de que toques mi piel. Te pido por favor, bésame. Lo demás lo hablamos después. Te extrañaba tanto, no sabía qué hacer. Buscaba mis manos, un poco de tu piel. Fueron días tan largos que el reloj parecía girar al revés. Fueron mis ganas que se quedaron pegaditas a la ventana. Hasta el invierno preguntaba una y otra vez si volverías esa noche después de las 10. Fueron mis ganas que se quedaron pegaditas a la ventana. Y me dormía seguido preguntando si en la mañana te vería como siempre preparando café para dos. ¡Baila mi cumbia! Lucrecia.